Siendo las 8 y 23 horas aquí en esta mañana de viernes, seguimos con el programa Se Picó la Mañana. Este mes, como bien lo dijiste, Seba, es el mes en donde, el mes de la memoria, vamos a decir, ¿no? En donde se van a realizar muchas actividades bajo la premisa Memoria, Verdad y Justicia. Y las diferentes organizaciones van a realizar diferentes acciones, ¿no? Como vimos ayer, hoy vamos a hablar con Cecilia Rodríguez, que es abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata, que nos va a contar un poco cómo se va a organizar este 24 de marzo. ¿Cómo estás, Cecilia? Buen día. Sebastián y Beatriz te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián, Beatriz, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, nos contactamos porque queríamos saber cómo se está organizando las acciones desde Abuelas de Plaza de Mayo, acá filial Mar del Plata, para este 24 de marzo, ¿no? Las acciones que se van a realizar. Te cuento un poquito. Bueno, nosotros hay una campaña a nivel nacional que este año, digamos, se llama a 45 años del golpe genocida, Plantamos Memoria. Y bueno, consiste, o sea, se convoca a toda la sociedad, a las instituciones, a las organizaciones sociales, a sumarse, ¿no es cierto?, a esta campaña, por supuesto cumpliendo con los protocolos necesarios. La acción sería plantar una planta, un árbol, una semilla, lo que uno tenga al alcance, ¿no? La idea es plantar vida. Y un poco esto que decíamos de la memoria, ¿no es cierto? Decir, bueno, recordamos, hacemos memoria para comprender nuestro presente y al mismo tiempo mirando hacia el futuro, para construir un futuro. Entonces, qué mejor, ¿no es cierto?, que plantar vida, que justamente lo que nos está permitiendo es mirar hacia adelante también, ¿no? La idea, bueno, como decíamos, es poder plantar ya sea en grupo, con los amigos, con la familia, o solos, en un club, en la escuela, en el barrio, en la plaza, en tu casa. Si vivís en un departamento y tenés un balcón, en una maceta en el balcón, en la ventana, hasta puedes hacer si querés un germinador, o lo que hacíamos en la escuela. Pero la idea, bueno, sería entonces plantar memoria. Y lo importante sería registrar esa acción con una foto o con un video, como prefieras, y el día del 24 de marzo, que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, difundirla por las redes sociales, siempre con los hashtags Plantamos Memoria o 45 años del golpe genocida o Son 30.000, y ahí etiquetar a alguno de los organismos de derechos humanos. Eso sería, digamos, la acción que está prevista a nivel nacional, ¿no es cierto?, a la cual obviamente Abuelas Mar del Plata adhiere. Y luego también tenemos acciones a nivel local. Este año, digamos, se decidió de alguna manera tomar a las abuelas y a las madres, que por supuesto son nuestra guía, son nuestro emblema siempre, pero teniendo en cuenta la particularidad tanto del año pasado como este año, lo que venimos viviendo, que han sido población de riesgo, lo continúan siendo, bueno, quisimos tomar, digamos, como referencia, tenerlas como referencia, y la consigna acá local es a 45 años del golpe genocida, caminamos con ellas. Y la idea, lo mismo, es grabarse un audio o un video, o sea, el que no quiere video puede hacer un audio, en lo que cada cual pueda decir por qué o para qué camina con ellas. Bueno, yo camino junto a ellas porque o para lo que cada uno le surja. También acá va a haber intervenciones teatrales en las esquinas. Y otra acción que invitamos a convocamos a hacer es a que cada cual intervenga su propia esquina, con un cartel, con un pañuelo, sin invadir, por supuesto, en un espacio. Estábamos hablando con Cecilia Rodríguez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata, y nos contaba de las acciones a tener en cuenta Muy interesante lo que sucederá territorialmente también en Mar del Plata, porque, bueno, además de la convocatoria oficial, siempre sucede que hay banderas, hay carteles, hay pintadas, hay bueno, mensajes de todo tipo, pero en este sentido, más que nunca, acompañando a las abuelas de Plaza de Mayo con los mensajes y los videos que inundarán seguramente las redes sociales. Ahí creo que recuperamos la comunicación, Cecilia. Sí, aquí estamos. bueno, no sé más o menos hasta dónde se me pudo escuchar, pero... Hasta las esquinas. Ahí hasta está. Las esquinas, bueno. Tomar intervenir... las esquinas. Exacto, tomar las esquinas con un pañuelo, con un cartel, con lo que cada uno considere y quiera intervenirla. Esa intervención puede durar mucho tiempo, puede durar poco, no importa. Lo importante es hacerlo y obviamente registrarlo para luego subirlo a las redes. Les voy a pasar, porque digamos, tanto los audios como los videos que se graben, los vamos a, digamos, a juntar todos en un lugar para después poder subirlo. Uh-huh. Hasta el día 22 de marzo se reciben los videos, y te puedo pasar el número. Claro. Sí, por favor. Es 223-63-52-818, Andrés. Y los audios, lo mismo, les pedimos que no superen los 40 segundos, y hasta el 22 de marzo también los reciben al 223-59-46-883, lo recibe Max. ¿Sí? Bien, buenísimo. Y lo mismo, todo lo que se suba, bueno, con el hashtag 45 años del golpe, caminamos con ellas, yo prefiero seguir sus pasos. Eso buenísimo. Aquí a nivel local. Uh-huh. Y algo, perdóname, sí, que me gustaría, creo que lo hemos reiterado en varias oportunidades, pero que obviamente este año nosotros no convocamos a marchar, dada la situación de pandemia en la cual estamos inmersos todos. Uh-huh. Obviamente que es algo que para nosotros es, todos los años, es algo tan importante, ¿no es cierto? Poder encontrarnos, ese abrazo, marchar juntos. Cantar, bueno, el himno. Tal cual, bueno. Pero bueno, este año no lo vamos a hacer, pero sí convocamos a hacer estas acciones, poder registrarlas, subirlas a las redes. Bien, buenísimo. Como dijo alguna vez el poeta, ¿no?, Mario Benedetti, somos militantes de la vida. Y esta campaña de plantar árboles también tiene mucho que ver con ese abrazo simbólico de lo que se puede hacer en pandemia también, de juntarse con pocas personas en una especie de burbuja y plantar vida por doquier en nombre de la memoria. Qué importante que es para construir la realidad del presente y del futuro, ¿no? Exacto, tal cual, lo has dicho muy bien, es así. Nosotros necesitamos... Para comprender nuestro presente necesitamos la memoria. Los pueblos ya sabemos que olvidan, sus historias realmente no tienen futuro, no tienen posibilidades de avanzar, de crecer. Por eso es tan importante la memoria, pero sobre todo tener en cuenta que es para comprender lo que nos pasa a nivel de sociedad y para proyectar un futuro mejor. Mm. Esa es un poco la idea, ¿no? Y también para pedir justicia, ¿no?, frente a todos los casos que han sucedido y todo lo que ha sucedido durante la dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿no? Por supuesto, digamos, nosotros es reconstruir lo que pasó, que eso, bueno, a partir, ¿no es cierto?, con la llegada de la democracia en el 83, con la decisión del gobierno en ese entonces de Raúl Alfonsín de crear la CONADEP, fue la comisión uh-huh. que investigó las desapariciones forzadas. Bueno, se pudo determinar y saber y conocer qué fue lo que había sucedido. Por eso es importante saber la verdad para poder hacer justicia. Uh-huh. Nosotros creemos que una sociedad donde ciertos los crímenes que ocurrieron durante la dictadura quedan impunes, no podemos tener una base sólida para poder luego crecer y desarrollarnos y avanzar hacia el futuro. Por eso es tan importante todo este proceso de memoria, verdad y justicia que a partir de la democracia, con sus idas y vueltas, con sus altos y bajos, pero que hemos podido construir como sociedad. Por eso también tenemos que valorarnos como argentinos, porque realmente nosotros, digamos, en toda América Latina hubo dictaduras en la misma época, pero nosotros que los argentinos hemos podido realmente, con un gran esfuerzo, con una gran lucha por parte de la sociedad civil, fortalecer este proceso de memoria, verdad y justicia, y tenemos que continuar fortaleciéndolo y llevándolo adelante. Cecilia, muchísimas gracias por atendernos. No hay por qué. Un abrazo grande para los dos. Y un abrazo para Leda, por supuesto. Abrazo enorme. Que será transmitido. Y a Fabián también. ¿Cómo no? Bueno. Te lo daré. Aquí estuvo en Se Picó la Mañana Cecilia Rodríguez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata, contándonos sobre todas las acciones que se van a desarrollar aquí por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, pero en todo este tiempo, en el mes de la memoria, ¿no? La militancia de la vida, como decía Benedetti. Y vamos a escuchar música de Mar del Plata. Hoy tenemos la voz de Lucía Albornoz, a quien Se Picó la Mañana, que primero presenta su música y después nos canta con esa bella voz.